me conozco todas tus mañas. Soy el que no te daña. Vamos para le dañarlo como si saña. Buena vida, mala fama. Dime si me amas. Cuando se me cae el mundo y no tengo nada, que yo sé que eres la indicada, que te aguanto todo tu tiempo. Ya que me tenga malas es que lo descarto. Y te dejo un mensaje de esto, que ya no quieres saber de esto. Que se siente mal por lo que siento, que ya no quieres tener mi pensamiento. Mami, te atiendo, yo no te entiendo. ¿Qué me estás diciendo? Con todo te desmiento. Vamos a hacerlo sin pensamiento, bebé, que tengo tiempo pa' que lo hagamos lento. Sé que eres la indicada, que te aguanto todo tu drama. Llama, dime que drama, gata. Que se lo dijiste, tienes harto. Mami, tú me dices raja, solo reparto. Yo a ti no te comparto. Ya que me tenga mala, es que lo descarto. Y te dejo un mensaje de esto, que ya no quieres saber de esto. Que se siente mal por lo que siento, que ya no quieres tener mi pensamiento.